región del sur de México. Domingo 10 de octubre. ¿Cuánto valgo? Escucha Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 16. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, llamado Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años ese hombre subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día, Elcana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba doble porción porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido hijos. Y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque el Señor no le había dado hijos. Eso sucedía cada año, cuando subían a la casa del Señor. Penina enojaba a la otra, por eso Ana lloraba y no comía. Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura del alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Eli observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. Y entonces le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió: No, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Por la magnitud de mi congoja y mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Por qué Ana estaba afligida por no tener hijos, aunque su esposo la amara? Los sentimientos de Ana no son difíciles de comprender, ya que en su cultura no tener un hijo varón implicaba inseguridad en ancianidad. Tanto en el ambiente público como en el familiar, una mujer sin hijos tenía que vivir con una afrenta, pues se la consideraba maldita por Dios. Esto afectaba su valor frente a la sociedad, su estima propia y su relación con Dios. Ana debió haberse preguntado a menudo por qué le sucedía eso. Para comprender la desesperanza que la esterilidad provocaba en una mujer en el mundo antiguo, considera las declaraciones de Sara y de Raquel. Génesis 16, 1 y 2. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham: Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió el dicho de Sarai. Génesis 30:1. Cuando Raquel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Dame hijos o me muero. ¿De qué manera estos ejemplos muestran cuán fuertes eran los sentimientos en ese tiempo? Las acciones de Sara son razonables en el contexto de las costumbres sociales de la época. También nos dan una vislumbre de la desesperación que debió haber sentido. ¿Qué mujer animaría a su esposo a tener relaciones con otra mujer a fin de tener hijos? Y el clamor de Raquel a Jacob tiene un cierto eco en las emociones de Ana. Para Ana, los celos y el sentido de no ser nadie crearon una mezcla de emociones que estallaron al descargar su corazón ante el Señor. Lo que empeoraba las cosas era que el tiempo estaba en contra de ella y le parecía que así estaba Dios. En la época de Ana, el lugar de una mujer estaba ligado a sus hijos y su crianza. No había otras posibilidades, dado que una mujer no podía cambiar de carrera y encontrar satisfacción en otra ocupación. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de mujeres que fueron jueces y líderes proféticos, pero son casos limitados y surgieron por un llamado directo de Dios. Solo a través de los hijos, Ana tendría valor y podría dejar una herencia. Un hombre perdió a su hijo por causa de la leucemia. Le dijo al pastor que él creía que su hijo había muerto, porque, como él no había guardado fielmente el sábado, Dios lo había castigado. ¿Qué tiene de malo ese pensamiento? ¿Cómo podemos evitar la trampa del mismo razonamiento? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.